¿Qué hay de mi mamá en mi voz? Mi mamá siento que tiene una voz más profunda, más gruesa. Creo que en mi voz hay mucho también de mi papá, que era más agudo. Sin embargo, ciertas inflexiones, ciertas maneras de encarar las respuestas. Y sobre todo cuando me enojo, creo que ahí sale mi mamá. Porque mami ha sido una persona muy enérgica, que ha encarado la vida con mucha fuerza. Y creo que ahí puede ser que esté la voz de mi mamá. Creo que ha sido una persona muy, bastante directa y bastante sincera. Y aunque no es la voz, creo que lo que proyecta mi voz tiene que ver con toda esa historia, todo lo que he aprendido de su palabra y de su palabra como un acto que concreta un sentimiento y un pensamiento. Entonces, bueno, ahí está mi mamá.